Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te estoy escuchando. Jorge, no estaba previsto en el libreto, así que las disculpas a Marquitos González porque le vamos cambiando, pero sí estábamos tratando de averiguar cuál era la situación con respecto a la posibilidad de llevar agua desde Maldonado a la zona metropolitana. Estamos con Miguel Corvo, gerente de OSUGEDE. Gracias, Miguel, por recibirnos como siempre, porque además esto es sin previo aviso. Así como sale, así llegamos, y siempre la amabilidad para recibirnos. ¿Cuál es la situación? ¿Qué hay de cierto en esto que acabo de mencionar? Buenos días. Bueno, mira, el tema es el siguiente. De la sugerencia de distribución de Montevideo, nos han contactado a través de la planta de agua potable de Laguna del Sauce a ver qué posibilidades teníamos de suministro de agua potable para llevar hacia Montevideo. Se le respondió que de Pan de Azúcar se le podían cargar por día 2 camiones grandes de 30.000 litros y desde Laguna del Sauce se pueden cargar camiones cada 20 o 25 minutos también de ese tamaño, ¿no? Ahora dependemos de que ellos en su momento hagan la solicitud o empiecen a mandar los camiones, den el aviso y empiecen a mandar los camiones para que nosotros los carguemos. Suponemos que van a ser camiones que van a aportar agua a centros de salud y ese tipo de cosas, porque la infraestructura tendría que ser enorme para poder abastecer. A ver, no podemos abastecer Montevideo con el consumo que tiene. No nos da la planta y para tanta agua, ¿verdad? ¿Esto implica algún tipo de contratiempo para el departamento y para la producción de agua nuestra? No. Con el suministro de camiones, por más camiones que lleven por día, nosotros acá para Maldonado y Punta del Este y todo el departamento allí, no nos afecta en absolutamente nada. En cuanto a la logística, también a OSUGEDE no hay necesidad de... Sí. No, está todo, eso lo tenemos ya preparado, porque también nosotros tenemos que tener los imprevistos de bomberos y todo lo demás, en caso de incendio, y eso ya está preparado de todo el año, digamos, ¿no? Hemos hecho, no vamos a decir que no, hemos hecho algún detalle, alguna cosa más, pero ya hemos estado, inclusive, como ya nos hemos lo hemos comunicado en algún momento, suministrándole agua a Cuchilla Alta y a alguna otra ciudad de agua de la ciudad de la costa, y también algo a Minas, así que eso está muy, muy aceptado. Jorge. Miguel, ¿de alguna manera se ha manejado algún plazo específico para esto o el final de esta operativa estaría dependiendo directamente, no solamente de que llueva, sino que llueva lo necesario para esperar la recuperación de los lugares que habitualmente suministran el servicio para la zona metropolitana? Sí, sin duda, Jorge, buen día. Buen día. El Montevideo depende del agua, es decir, de la lluvia. Es decir, nosotros es imposible hacer un trasiego en camiones a Montevideo de toda el agua que se necesita en la capital y en Canelones. Así que eso está descartado, pero OSE está buscando alternativas antes de que sea necesario, y por eso es que son las consultas que nos hacen, ¿verdad? Bien, a lo que tiene que ver con la planta en Laguna del Sauce, ¿le exige algún tipo de operativa en particular a ustedes para realizar este suministro? No, por ahora no, porque será alguna horita más de producción, pero nada más que eso, porque en realidad la planta no se esfuerza más para este tipo de cosas. Gracias, Miguel, muy amable. A ustedes por estar siempre. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Gracias, Karina. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.